quiera llevo tus recuerdos, esos recuerdos no los puedo olvidar. Tu retrato lo llevo en mi pecho, como historia de nuestro pasado. A la tumba llegará conmigo, aunque muera de ti alejado. A la tumba llegará conmigo, aunque muera de ti alejado. Hoy se opone el destino y mañana esa dicha que tanto soñamos. Hoy se opone el destino y mañana esa dicha que tanto soñamos. Tu retrato lo llevo en mi pecho, como historia de nuestro pasado. A la tumba llegará conmigo, aunque muera de ti alejado. A la tumba llegará conmigo, aunque muera de ti alejado.